chacarera, color y acento de pueblo, de camino llovido como la piel de los vientos. Color de sol escarchado sobre las calles de tierra, con olor a campo arado bajo un rocío de estrellas. Y tiene la chacarera color de nube en tinaja, de los patios guitarreados de la noche a la alborada. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Me queda un sitio a tu sombra para guardar tu recuerdo, allá por las noches largas que me traerán los inviernos, brasitas que me consuelen cuando se marche mi sueño. Cuando se marchen mis sueños irá mi duende travieso a rescatar alegrías hasta el brocal de lo viejo, y así quizá tu mirada se me aparezca de nuevo. Se me aparezca de nuevo mirando desde el incendio, cenizas en remolino que desmenuzan los vientos, buscando el solar gastado donde se junten los tiempos. Donde se junten los tiempos serán mi tierra que canta, lugar de años al memorias y amigos de mis nostalgias, reñidero de la vida donde conversen guitarras. Que escuche el que siente, como yo siento a mi tierra, es un violín su silencio tienen duende sus estrellas, y en la noche un sentimiento con perfume de chacarera. Una copla entristecida es la vida allá en el monte, tiene una ilusión y espera junto al despertar del hombre, y también en su silencio preguntas que nadie responde. Y voy mirando la vida como muestra sus verdades, la soberbia del humano, la inocencia en el paisano, la pucha como me duelen los callos que tiene en su mano. Te agradezco, tierra madre, las cosas que mi alma siente, por darme la chacarera y por el corazón de tu gente. En la vida, quien pudiera descubrir un momento su pensamiento y cantarle a las cosas que brotan de aquel silencio. Que no sufre el que no sufre, y los que aman no encuentren cuestionamientos de los que no han podido ser dueños de un sentimiento. Cuando sientan en el pecho la amistad, hagan culto de su presencia, y en aromas de sueños perfumen su larga ausencia. Que le griten al viento lo que se siente, que no escondan la cara ni lo que piensen, y le muestren al mundo que el hombre al hombre no miente. Sombrita de Talamoye, descanso para el camino, la las ánimas de los indios cuidan el suelo querido. Galopan mis ansiedades, ya voy llegando a destino. Me llevan los rastros claros de Chico por el camino. Despiertan las aves de los sueños míos, pájaros cantores que la tierra me dejó. Brillos de los patios que se habían dormido, donde enciende el hombre tucutucus del adiós. Si acaso sospechas lo que mi alma siente, niña, nunca pienses que en mis sueños no estás vos. Amor que perduras, tierra ni silencio, monte sentimiento de tus siestas guardo yo. Corazón de la salina. Hoy en mi pago querido, de nuevo vengo a buscarte porque yo nunca te olvido. Lejos de mi suelo amado, comprendí cuánto lo quiero. Cachilo, rincón agreste de Santiago del Estero. Leguas llevo recorridas, distancias no me detienen. Y cuando el cansancio llega, hoy en tu presencia viene. Corazón de la salina, humilde amor que me alcanza para volver a mi pago chuchándole una esperanza. Canta y baila en la ciudad. Florcita de azar, perfume ancestral, humilde y graciosa, y el cemento ingenuidad. Su fiel transmutación del monte ha llegado, siguiendo al cantor, a la gitanina. Hoy no hay otra como vos. Que se están mirando original y eterna, la creación divina, al despertar en mi tierra, ha despertado la vida, ha desatado al viento la original manera y el lenguaje profundo de la chacarera. Azul del poniente, mirando el pobrerío, danza caliente anunciando los parches de medianoche, voz de la Salamanca, procesión del silencio, te nombran chacarera los grillos del tiempo. Inocente, la tristeza ladra en la inmensidad, es la humanidad, canción que desangra el dolor, cuerpo vegetal donde llora el sol, solo es luz que mira nostalgia porque Carupi Causani y como todo buen hijo mi pago mana con cañi. Mirando las nubes silba un yutito en un eilapi y un muchacho cuida cabras en un burro en pelo yapi. Una chinita en un descampado ricuri, el pilar canta contenta, sus ovejas cuidas puri. Dale voy por un camino, se me cruza un pichancote, lo pillo y llevo a los vientos, que canquita pa' la noche. Voy cristiano, fui cosechando ternezas con mi guitarra de arado, lavé de astillas la tierra. Con mi guitarra de arado gané mi pan y mi mesa. El cantar es como un cofre de los sentires del pobre, donde se guarda de atragos, pa' que no falte ni sobre, donde se guarda de atragos un infinito de cobre. Destino de musiquero, pastor de sueño y leyenda, candil de largo silencio, llama inflamada en la senda. Candil de largo silencio para quien tenga y no tenga, que trepen alto mi grito si de algo le sirve al pago. Más bien se duerman las penas, nos dejen con los halagos. Más bien se duerman las penas por lo que yo hago y deshago. Se desmiente el hombre y cae otra vez. Estaba endiablado, estaba endiablado. Meta a buscar la manera donde hacer pie. Desesperanzado, desesperanzado. Fue sales despierto, cuando la vida me lleva a tu encuentro. Y azul y asombro al pie del silencio, escribo el nombre de los viejos sueños. Amor eterno, entre postdatas agrego lo cierto, sin entre líneas te dejo un te quiero. En las hojas de la vida es un rasgo el amor, una sensación primitiva y un mensaje al corazón. Nace y vive con el hombre su emoción natural, es prolongación de sus sueños el amor universal. Es jardín donde una madre riega y cuida una flor, es aquello que no se ofrece y se guarda sin razón. Allá vamos a su encuentro, hay un trecho que andar, entre el ser y el soy de los hombres hay que hallar su identidad. Ya es nuestro tiempo y arrastra la herida fiente, la pobreza crece el acero contra el cielo, hunde y espuma el firmamento. ¿Quién nos diera qué promesa? Anda en las calles de esta tierra el sol quemando de poeta, voces que no pierden la esencia de la existencia, peleando la humanidad si Dios se niega. Viejos retratos, la noche y el día, donde es el niño su gris geografía, y el hambre un duende su cruel fantasía. También es hombre, flor e incertidumbre, filosofía, espíritu, carne, sueños, amores y un grito en la sangre. Del otro lado, la vida y la muerte nunca descansan, discuten su suerte mientras los sueños como árbol florecen, pintar o despintarse con los sentimientos es instintivo y definitivo. cara a cara en la vida, el amor y el odio. Con un filo de luz lo has visto envejecer. Su casta terrenal marcó su propia ley. El viejo patio, gramilla llora su atardecer. Lento en tu sombra, por el camino vas a buscarlo, lo sabe Dios. hechizo. Destino al sol, grito escondido, piel y terrón, ojos de niño. Vientre marrón, preñado de trinos, revelación del infinito. Santiago es dolor de siglos, resurrección y fiesta en domingo. Mi esperanza, el sol se refleja, espejo en la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas. Dentro de los hombres un sueño germina con luz verdadera, mi eterna fantasía. Suenan las guitarras, dulce melodía, laten mis entrañas, pujando la semilla. Sueños remontan, vuelos que el alma aficiona, La sangre les pone alas y al cielo vuelan como hojas, porque soñando se puede ponerle luz a la sombra. Yo sueño cuando la noche me acerca junto a tu boca, cuando tus ojos descifran mi corazón que te nombra, y se desploma la luna herida por una rosa. Y cuando el viento que sople desnude viejas memorias, sueña que soy el otoño lloviendo ceniza roja, que soy el canto que vuelve desde tu sueño a mis cosas. Tiene sueño la distancia y tiene sueño el olvido, y la vida cuando pasa con su nostalgia de río. Por eso dame tu sueño para fundar mi destino. Su eternidad, las palomas del corazón salen de un...